empezar por ahí. Bueno, a nivel de educación, tuvimos... Plata. La novedad, triste novedad, de que no estaba saliendo este sábado pasado el incentivo como se había pensado que podía ser, ya que lo que se había acordado oportunamente era que los 15 de cada mes se iba a hacer la liquidación del incentivo. Bueno, se estaba haciendo 16, 17, el último sábado de la quincena. Bueno, y evidentemente hubo una definición de parte del gobierno de pasarlo para el día martes 20. Así que el martes 20 se estaría cobrando el incentivo docente. El artículo 9, y también tenemos noticia de que habría algunas suplementarias de enero, febrero. No así el proporcional de vacaciones todavía. Así que para los docentes, vayan. Seguimos con el sector docente. ¿Qué fue lo que dijo el gobernador Clos en la última alocución pública que tuvo? Bien, en una inauguración de una escuela, el gobernador reconoce abiertamente que en su gobierno se encuentran docentes que en la jerga de la provincia decimos que son ñoquis, ¿no? Uh-huh. Ahora, hasta yo creo que está mal informado también, ¿no? Es decir, él reconoce que hay personas que están cobrando y no trabajan y con estos famosos débitos laborales que fue un invento de la misma renovación para acomodar a un montón de gente. Y él reconoce que se acomodaron gente del partido político de la renovación. Esto es gravísimo, pero podríamos verlo con una luz de esperanza, ¿no? Es decir, tenemos la posibilidad de ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Yo le quiero ver el lado positivo. Entonces, y considero un gesto de grandeza por parte del gobernador reconocer un error propio y de su partido, ¿no? Sí, lo importante es que esto se tomen las medidas correctivas que corresponden. Es decir, no solamente es decir, salgo a declamar, me equivoqué, y después las cuestiones siguen de la misma forma, ¿no? Te decía de que creo que hasta en la intimidad debe tener una mala información, porque en algunos párrafos de los encomillados que estuvimos leyendo, dice que no puede ser que esté en un lado cobrando y después vaya a la escuela donde tendría que haber trabajado y también cobre. Creo que en ese caso tiene mala información de la doble erogación sobre un cargo con débito laboral, que es un docente, o no sé si es docente, que va a supuestamente prestar servicio en otro lado y en ese lugar se produce una vacante que es cubierta por un suplente, ¿no? Eso se produce la doble erogación. Ahora, si es que hubo esto que cobraba los dos lados, es más grave también, ¿no? Sí. Es más grave. Hay que recalcar que esta especie de confesión, por así decirlo, no es que surge de la nada, ¿no es cierto? No es que un día el gobernador se levantó y dijo, la pucha, cometí un error y voy a decirlo públicamente, sino que esto viene a raíz de las denuncias públicas que se vienen realizando sistemáticamente desde nuestro sector, desde Compromiso con las Bases, de la línea Alfredo Bravo, después cuando apareció el MPL, también en el MPL, el Frente Gremial. O sea, todos los sectores que estamos en lucha estamos denunciando permanentemente estas situaciones. Y bueno, a raíz de esto logramos la acción por parte del gobierno en una primera medida que por ahí no compartimos plenamente. Se inició una auditoría al Consejo General de Educación que desnudó ciertas realidades que, como ya veníamos, ratificó las denuncias que veníamos realizando desde hace mucho tiempo. Y es más, dijeron que nosotros habíamos dado una cifra, ¿no es cierto?, que era la que se afectaba con este carnaval de medidas y de débitos laborales que tenían la connivencia del propio sindicato de PM, ¿no? Hablemos claro, de la conducción del sindicato de UPM, conducido hoy por las líneas adomistas, la connivencia total entre el gobierno y la conducción, y esto se pudo hacer por esta situación, ¿no? Y el propio gobierno salió diciendo que eran mucho más de lo que nosotros decíamos, ¿no? Así es. Así que yo creo que Zafrán tiene un un trabajo muy arduo por delante. Si quiere hacer bien las cosas, las puede hacer. Nosotros como agrupación y como Frente Gremial muchas veces nos hemos puesto en disposición de las autoridades de educación para, en forma conjunta, en un diálogo adulto, en un diálogo sincero, centrarnos a conversar en cómo se arregla esta situación, ¿no? Cosa que ya no pudimos lograr últimamente en los congresos de UDPM, que es donde debería, el ámbito donde deberíamos nosotros, sindicalistas, debatir esta situación. Debatir esta, la cuestión política, ¿no? Es decir, dar el debate político real de lo que está pasando en la educación para plantearlo justamente a la patronal, ¿no? Bueno, pero hablando del sector docente y de UDPM justamente, ¿tenés alguna novedad con respecto a la situación de las elecciones que se frustraron a fines del año pasado? También desde la conducción de la UDPM, con algunas acciones que están haciendo, están dando la razón a compromisos con la base y al Frente Gremial de Unidad Docente que participamos en las últimas elecciones. Cuando, si hacemos un poquito de memoria, cuando arbitrariamente bajaron las listas de Capital, de Oberá, de la Comisión Central, después tuvieron un gesto de soberbia espantoso de autoproclamarse cuando todavía no había terminado el cosa totalmente el proceso eleccionario. No sé si ilegal, pero irregular y, irregular. Y fuera de lo que es tradicional en las elecciones sindicales. Yo lo califico como un nivel de soberbia impresionante, ¿no? Y un atropello a los afiliados, ¿no? Exacto. Que no pudieron elegir. Bueno, todos estos actos de soberbia, de impunidad, se tuvieron que volver para atrás, porque desde el Frente Gremial iniciamos las acciones en el Ministerio de Trabajo de la Nación y en la Justicia de la Provincia, la Justicia Laboral, y ambos instituciones nos dieron la razón en primera instancia de suspender las elecciones porque justamente había irregularidades, ¿no? Suspender todo el proceso eleccionario. Esto fue desobedecido por la conducción de los DPM. Hicieron las elecciones de todas maneras, elecciones. Si no hay dos listas, es imposible elegir, ¿no? Hicieron una palazada. Una parodia de elección. Palazada. Y terminó en la nada, porque hoy están asumiendo que lo que dictaminó la justicia y lo que dictaminó el Ministerio de Trabajo de la Nación es lo correcto, ¿no? Y pidieron una prórroga de mandato justamente para que la conducción del sindicato no quede acéfala. Esta prórroga fue otorgada por el Ministerio a partir del 12 de marzo y me fue notificada a mí como apoderado del FREGUD el día 15. Así que está dictaminado por el Ministerio de Trabajo de la Nación la continuidad de la conducción actual, hasta tanto, ¿no es cierto?, se dirima la cuestión de fondo que está en la justicia de la provincia. O sea, en este momento fue ratificada como secretaria general del sindicato UDPM la señora diputada nacional Estela Maris Leverberg, y no así aquella proclamación. Dio por tierra la proclamación de Musial. De Musial como, que era candidato de, como secretario general, de la agrupación renovadora Adomis. Exactamente. Correcto. Así que esa es la situación hoy en el sindicato de la UDPM, ¿no es cierto? Y vemos cómo continuamos a partir de ahora. Y esperamos que la justicia se expida lo más pronto posible para que podamos dirimir esta situación en las mejores condiciones posibles. Bien, Ricardo, tenemos que hacer un poco de memoria y hacer el homenaje correspondiente a quienes fallecieron en el atentado a la AMIA, que se recuerda el día 17 de marzo, ¿no es cierto? Sí, en realidad fue la Embajada de Israel en Buenos Aires, donde explotó un coche bomba y hubo, lamentablemente, que perder 29 vidas, independientemente de la nacionalidad, de la creencia religiosa y todo lo demás, pero fueron 29 personas que ofrendaron la vida por esta incontinencia y esta falta de, vuelvo a repetir, falta de diálogo, ¿no? Como vos bien decías, esto más allá de las creencias religiosas, esto fue un atentado a la nación argentina, ¿no? Yo creo que es una de las pocas veces que coincido con algún miembro del ¿conmigo? Con algún miembro del equipo nacional de conducción del país, ¿no? Y decía, Vudú, esto fue un atentado a los 40 millones de argentinos, ¿no? Y eso creo que es así, ¿sí? Más allá de las diferencias o de las particularidades de cada uno, ¿no? Porque uno tiene el derecho y la libertad, y lo tenemos en este país, de elegir el lugar donde militar, donde estar y donde desarrollarnos y donde sentirnos bien y buscar la felicidad, ¿no? Entonces, sin racismo, sin segregaciones, yo creo que esta Argentina puede salir adelante. Bueno, estos casos son los que no tenemos que permitir que se vuelvan a dar. Y lo vamos a lograr en tanto y en cuanto logremos la unión de la clase y la unión de los trabajadores y pechemos, como se dice, pechemos todo para adelante, ¿no? Bien. Y también, Ricardo, hablando de memoria, ¿no es cierto?, se acerca una fecha muy especial para todos los argentinos, que es el Día de la Memoria y la Verdad, el 24 de marzo próximo. Vamos a estar recordando muchas cosas que tiene involucrado a muchos de nuestros compañeros dentro de la CTA, ¿no es cierto?, que sí. Muchos participaron de esas situaciones que se vivieron en aquella época. Sí, hay algunos que participamos desde la vida civil y desde el transcurrir esa época, y otros que lamentablemente participaron sufriendo las consecuencias de aquel proceso que se dio, ¿no es cierto?, y fueron encarcelados, torturados y algunos desaparecidos. Y en ese sentido se van a realizar varios eventos en la ciudad de Posadas, desde la universidad mismo se van a realizar, estaremos informando más adelante. Pero para dejar en claro, el 24 de marzo se recuerda que en esa misma fecha, ¿no es cierto?, en 1976, se produjo el golpe de Estado que depuso al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, dando inicio a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. Exacto. Así que, bueno. Me tocó está lamentablemente en Tucumán en aquella época, donde algún funcionario del gobierno quiso, de acá del gobierno de Misiones, sí, ¿no? sí, quiso ensuciar el nombre de quien habla, diciendo que veníamos de la represión, cuando me tocó estar haciendo el servicio militar en aquella época en Tucumán. Y dijo concretamente que vos eras parte del operativo Independencia. Sí. Está loco el tipo. Participamos en la vida civil, sí, participamos en la vida estudiantil, sí, eso es cierto. Y bueno, cuando me tocó, yo soy tucumano, me tocó el servicio militar, estaba enrolado en el Distrito Militar Tucumán y me tocó estar ahí, ¿no? Terminó mi servicio y terminó mi relación con toda esa situación. Que quiero aclarar que en ese caso y en esos momentos los soldados tenían una participación absolutamente nula, ¿no? Esto se movía a otros niveles de decisión y había que hacerlo al servicio militar. Y el soldado era un rehén que estaba tan preso como los que eran desaparecidos, ¿no? Así es. ¿Fue el mismo funcionario que apareció alcoholizado a negociar, sí, con los tareferos? Exactamente. No es muy fiable entonces la palabra por ahí. Ricardito, están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, 0376-154-81-2669. La línea fija de comunicación, 432-332. Te faltó un 4. 430-342 con un 4 adelante. A ver, decirlo de nuevo. 4-432-332 y 4-430-342. Bien, alumnito Ricardo. También nos pueden escuchar a través de internet, en diferido si quieren. Este programa está siendo grabado en este momento y lo levantamos a internet en la página oficial de Compromiso con las Bases, que es www.cobamisiones.com.ar. En el link de la radio tenés todos los archivos de... Y también logramos conectar el Facebook, así que si quieren enviar algún mensajito, en el Facebook ponen Compromiso con las Bases UDPM y ahí aparecemos nosotros en nuestro espacio del Facebook. O nos envían al correo electrónico de la agrupación, es compromisoconlasbases@yahoo.com.ar. Muy bien. Ricardo, ¿querés escuchar un poco de música en la mañana del domingo? Vamos a escuchar música, sí. Mónica Otas, nos trae la música. No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Cuando llega esa noche y te quiero, no me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte solo una vez. Cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, rock and roll. Llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, no me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Yo no te miento, siempre dije la pasarme mil cosas, pero yo sigo igual. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, volvemos con el 14 bis, el programa de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Estábamos hablando del sindicato UDPM y tenemos en el aire a una compañera que está muy relacionada con el sindicato. Inés Itzi, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Avellaneda. Bien, bien, bien. Bien, bien. Quería compartir con ustedes que recibí en el día de ayer un correo electrónico, ¿sí?, de UDPM, del señor Walter Smith. Sí. Invitándome, como soy delegada escolar constituida ante UDPM, sí, a que participe de la reunión de delegados escolares el día martes, ajá, 20, a partir de las 18 horas en la escuela 110, calle Tucumán y Corrientes. Ah, bien. Y ¿no te dice, no te cuenta el objetivo de la reunión o es no, informativa? No, para nada. Y yo pensaba, ¿no? Bueno, y en calidad de qué, ¿no? Pero ahora, como escuché lo que vos dijiste, que ellos habían pedido la prórroga del mandato, entonces sí, digo, bueno, sí. Tenemos todos, todos los que somos delegados, tenemos algún tipo de representatividad, tenemos la prórroga del mandato, así que claro, claro, vos seguís siendo delegada escolar hasta tanto se realicen las elecciones de delegado escolar. Claro, claro. Siempre las elecciones se hacen un poco tarde, ¿no? Bien comenzado sí, el año, sí, creo sí, que sí. En abril, generalmente los primeros sí, días de abril. Sí, pero digo, sería interesante que todas las escuelas envíen sus delegados, inclusive aquel que no tenga delegado constituido puede ir, no le pueden cerrar las puertas, sí, siendo sí, afiliado de PM, ¿no? Sí, por supuesto. En calidad de delegado para ver de qué se trata, ¿no? O sea, es importante ir a escuchar, a ver qué plantean, ¿no? Uh-huh, sí. Y ver qué están organizando. Y, cuál y de es ser su... posible tomar la palabra y plantear las situaciones que están... Porque digo, la función del delegado escolar es esa, ¿no? Eso, comunicarse, llevar las voces de las bases. Y participar de estas reuniones que deberían ser convocadas más frecuentemente. frecuentemente. Sí, a mí me convocaron el año pasado una vez. Para la entrega de certificado. Yo soy delegada hace como 5 años. Sí. Y yo el año antepasado me había quejado de que yo había dejado ahí mi teléfono fijo, mi teléfono celular, mi correo, y jamás me habían convocado a una sola reunión. Entonces ahora el año pasado sí me convocaron, hubo una reunión ahí también en ese lugar. Bien. Hola Inés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Ricardo? Pero muy bien, ahí sacándote de la cama el día domingo, ¿no? Sí, yo estoy recién, todavía tengo un pedazo de almohada acá en la cara. Bueno, pero es importante lo que vos estás comunicando, Inés, porque de esta manera es posible que muchos compañeros que no recibieron ese correo electrónico, ¿cierto?, pudieran acceder, sobre todo a la información, ¿no? Porque para poder discutir tenemos que saber qué es lo que están diciendo, ¿no? Sí. Por supuesto, claro, es muy importante. Por eso sería interesante que aquellos que están escuchando y que, bueno, que no tengan delegados escolares constituidos, que vayan, que envíen a un compañero, un colega o una colega en representación de la escuela para escuchar a ver qué pasa. Claro. Inés, ¿vos sos delegada de la Comercio 8? Escuela Comercio número 8. Bien, decime si tenés la posibilidad de tomar la palabra, ¿qué podés informar de tu escuela? Con respecto, por ejemplo, a la decisión a la propuesta de sueldo. Y bueno, que nosotros estamos en desacuerdo con esa propuesta porque nos parece que la promesa de un arreglo de la grilla de antigüedad es una promesa. Es poco serio, ¿no? 90 días, ¿no es cierto? Y se acható la pirámide salarial. O sea que volvimos hacia atrás en todos nuestros logros de estos 3 años, ¿no es cierto?, que estuvimos luchando para poder despegar la pirámide para que aquel colega que recién se recibe gane un sueldo y aquel que tiene un año de antigüedad, 2, 3, 4, 5, tenga una pequeña diferencia como marca el estatuto docente. Correcto, la tenés clara en ese sentido. Che, y decime, la situación de la escuela en sí, edilicia y de porteros, ¿cómo están? Y bueno, en cuestión de porteros, tenemos porteros pocos porque la mitad, tenemos 6, pero 3 están con licencia, ajá, ¿viste? Médica, o sea, tienen 3 porque, efectivos. Sí, 3 efectivos, uno en cada turno, y más o menos, Inés, ¿viste? Más o te menos. Cuento que a partir del martes no va a tener ninguno, ¿eh? ¿Por qué? Porque a partir del martes el personal no docente del Consejo General de Educación entra en paro. Entra en paro por tiempo indeterminado. Oh. Así que, che, y decime la población, ¿tenés idea del número de estudiantes que tiene tu colegio? 1.100 más o menos. 1.100, 3 porteros, bien. ¿Y los baños, cómo estamos? Y los baños, bueno, tenemos una dificultad que siempre venimos pidiéndole a la directora, que la puerta de los baños hay una galería cerrada, ¿no es cierto? Sí. Interna sería, ¿no? Que de un lado hay aula y del otro lado hay aulas también, y entre medio de esas puertas, la puerta del baño. O sea que la puerta del baño no puede dar a una galería interna cerrada frente a otras aulas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eventualmente porque saldrá algún olorcito de... Sí, después del primer recreo es imposible dar clase. Bien. Y tiene puertas que dan hacia el patio externo, ¿no? Y nosotros pedimos que se haga un techito, una galería con techito para ahí poder ir desde el patio techado hasta la puerta, ¿no es cierto?, del baño, o en caso de lluvia. Si no se mojan todo. Y claro, y que se abra esa puerta, que se habilite, porque nunca se habilitó. Uh-huh. Y no sé, la directora, no sé, no... Hay muchos problemas en infraestructura escolar, Inés. Y eso que vos estás contando se multiplica por muchísimas escuelas más, ¿no? Ajá. Con insuficiencia, con cosas que están absolutamente rotas. Y bueno, y estas son las cosas que muchas veces no se atienden en tiempo y en forma. Uh-huh. Y lo que van generando situaciones como la que pasó en la escuela 57 de Galupá, ¿no? Sí. Sí, llega un momento en que ya la situación es insostenible. Y después problemas de gestión también, donde claro, muchas veces se han colocado directores a dedo, uh-huh, sin la capacitación y sin la preparación suficiente, y empiezan a surgir estos problemas de gestión y de convivencia también, ¿no? Ajá. Así que son cosas que yo creo que el sindicato se tendría que estar arreglando. Y, como bueno, para plantear al patrón, ¿no? Yo estuve leyendo anoche, ¿no?, en internet, lo que dijo el gobernador en la, creo que terminó aceptando, ¿no? Sí. Pero con lo que no estoy de acuerdo es que más adelante, después de decir, ¿no?, lo de los ñoquis, que eran renovadores, dijo, por eso yo estoy tras esto, dice, con mucho énfasis hace rato, ¿viste?, investigando. Es mentira, como vos decías hace un rato, ¿no? Si no hubiese sido por nuestras luchas y nuestras denuncias de docentes de toda la provincia, para no nombrar agrupaciones, porque todos los docentes, todas las agrupaciones y todos los grupos, ¿no es cierto?, que estamos en esto, si no fuese por nosotros, estarían, ¿sabes qué?, cada día más calladitos. No, la impunidad sería tremenda, Inés. Sí. La impunidad sería tremenda. Sí. Bien, Inés, ¿algún mensajito final que quieras dejarle a la audiencia? Y bueno, espero que sean muchos los docentes que estén escuchando, y si hay algún padre o madre que esté escuchando, que se acerque a la escuela de sus hijos, ¿no? Y que comunique esto también. Miren, es importante, los que son el delegado de PM, participar de esta reunión y continuar, ¿no es cierto?, firmemente nosotros luchando para poder seguir con todos estos logros, porque todos estos son logros nuestros de nuestra lucha. Inés, ¿podés repetir entonces la cita? Es el es martes. El día martes 20, a partir de las 18 horas, en la Escuela 110, Avenida Corrientes y Tucumán. Bien. Para todos los delegados escolares de UDPM. Bien, Inés, gracias por comunicarte y por compartir la información. Un abrazo grande. Bueno. Que pases un lindo Listo. Día. Bueno, chau, Inés. Chau, Inés. Bien, la compañera Inés Itzi, de la agrupación docente Alfredo, la línea de pensamiento Alfredo Bravo. Sí. Que siempre está en contacto. Militante de fierro, te digo. Militante de años también, que siempre está presente y firme en la lucha. Así que un abrazo grande a Inés y ojalá. Una gran colaboradora en la pelea docente y una persona que tiene muy claro sus objetivos, ¿no? Y sus condiciones de docente. Y fíjate, vos tuvo la suerte de recibir un correo que generalmente está vedado a muchos de nosotros, que es una invitación a una reunión de delegados escolares. Por ahí se equivocaron también. Capaz que se equivocaron. No dimensionaron a quién le mandaban el correo electrónico. Porque esta situación hay que contarla a la audiencia. El sindicato, la forma correcta de funcionar un sindicato es que los afiliados, las bases, ¿no es cierto?, se reúnan en cada lugar de trabajo, en asamblea, periódicamente, y de ahí envíen a su delegado, electo por el voto secreto y directo de cada uno de los trabajadores, en nuestro caso, de la escuela, ¿no? Que acá hay una cuestión que debemos mencionar, ¿no? Cuando se habla de las bases, se habla de toda la escuela, ¿sí? Sean afiliados o no sean afiliados al sindicato. Sí. ¿Sí? Esos compañeros de la escuela, que son los trabajadores de base, son los que eligen un delegado. Y vuelvo a decir, sean afiliados o no sean afiliados a la escuela, ¿no es cierto? Tienen la posibilidad de hacerse escuchar a través de ese representante que va a ir, que sí, necesariamente tiene que ser un afiliado, pero puede llevar la voz de quienes... por una cuestión o por otra, no han sido sindicalizados todavía, ¿no? Ahora, esto hay que recalcar, ¿no es cierto? En cada escuela se pueden y se deberían hacer periódicamente asambleas, ¿no es cierto? Es un derecho constitucional de los trabajadores para lo que no hay que pedir permiso a nadie, ¿no es cierto? Los trabajadores por consenso definen hacer una asamblea, detienen las actividades. Generalmente en la escuela se tiene mucha consideración en este sentido por los chicos, ¿no es cierto? No se puede dejar a los chicos mucho tiempo solos, entonces por ahí o son charlas de recreo o se aprovechan los PEI o reuniones de personal para o deberíamos aprovechar 5 minutos de esas reuniones para hacer asamblea sindical. Mira, yo tengo la suerte de estar en un instituto, en un establecimiento donde a lo largo del tiempo se ha ido instalando esta conciencia sindical, ¿no? Y prácticamente en todos los PEI y en todas las reuniones de personal que son convocadas por la dirección, se deja un espacio para la discusión política, ¿no? Es decir, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los avances, los retrocesos? Es decir, poder hacer un análisis de la situación laboral. Y yo creo que eso tendría que ser una norma en todas las escuelas, ¿no? Yo creo que la excepción, o una de las pocas excepciones, es la escuela donde yo trabajo, ¿no? Y donde se puede discutir este tipo de cosas y con a veces con discusiones muy encendidas, te digo, ¿no? Y siguiendo con esta cadena de voluntades, si quieren, estaba por decir cadena de mandos, pero por ahí cadena de mandatos sería la palabra correcta. Es, digo, de esas asambleas en las escuelas surge el mandato de la escuela. ¿Qué es el mandato? El mandato es la voluntad de los trabajadores con respecto a un tema específico, ¿no es cierto? Claro, y acá hay una cuestión que yo creo que es válida aclarar también, y esta también es parte de lo que nosotros venimos sustentando de la central, que es la formación, ¿no? La formación del militante, la formación del cuadro, la formación del compañero en la escuela para que sepa dónde está parado. El dirigente no es tal, ¿sí? El dirigente no se lo elige para dirigir. El dirigente es un dirigido. En todo caso, yo creo que hay que dar vuelta a la cuestión, y yo creo que el dirigente, como lo conocemos hoy, en todo caso es un mandatario, ¿no? Es decir, tiene un mandato que llevar y defender, ¿no? Y si en tanto y en cuanto nosotros podamos asumir ese compromiso de ser mandatario de nuestros propios compañeros, podremos estar enfocando la lucha en la línea correcta, ¿no? Si no, pasa lo que muchas veces pasa y lo que hoy está pasando, por ejemplo, en el sindicato de la UDPM, que se asumen niveles de poder, entre comillas, que no son tales, ¿sí? Porque nadie les dio un mandato para hacer abuso de poder, para hacer arreglos que no condicen con lo que piensan las bases. Es decir, ese abuso... Hay la diferencia entre lo que debería ser y lo que es actualmente. Por eso, continuamos con lo que debería ser. Exacto. ¿Este mandato queda ahí en la escuela? ¿O de qué manera se traduce o se llega a la conducción? La conducción, la comisión directiva debería propender a que se realicen estas asambleas y de estas asambleas surgen los mandatos y de ahí proponer como esta reunión, reuniones periódicas de delegados escolares donde confluyen los delegados escolares, puede ser por localidad o por barrio, si son localidades muy, muy grandes, ¿no es cierto?, como es Posadas, y de estas reuniones de delegados salen los mandatos que tienen que ver con el común de toda la provincia, ¿no es cierto? Sí. O sea, si de una localidad surge que faltan porteros, de otra localidad surgen, entre otras cosas, faltan porteros, de otra faltan porteros, entonces quiere decir que hay una problemática provincial de que faltan porteros, ¿no es cierto?, es algo lógico, y de ahí deberían surgir los reclamos de la comisión directiva. Por mandato de los bases. Ser mandatario, claro, no ser dirigente. No dirigente, exactamente. Entonces eso es lo que está tergiversado en este momento. Entonces el tema es el siguiente, también Ernesto, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos, ¿no es cierto?, para que esta conexión entre quienes son los representantes de los trabajadores, uh-huh, o deberían ser los representantes de los trabajadores, y las bases sea una conexión eficiente, una conexión con mucha comunicación, dándole la preponderancia que tienen que tener los delegados departamentales y los delegados escolares. Uh-huh. ¿Sí? Y esas dos instancias son las que se tienen que reforzar, son las que se tienen que formar y fortalecer para que lo que realmente piensa el trabajador y siente y necesita, ¿no es cierto?, sea transmitido por la vía que corresponde, esa vía de delegado a la comisión directiva, para que esa comisión directiva, con ese poder que le da la base, se siente ante el patrón y pueda hablar de igual a igual y no en una situación de sumisión o de genuflexión, ¿sí?, y recoger las migas que el patrón tira al suelo, ¿no? Como sucede en este momento con nuestro sindicato. Cuando es muy, muy allegado al poder político gobernante, la situación se hace muy, muy rara, como en este momento, ¿cierto? En una empresa comercial existen dos fuerzas que son centrales, ¿no? Sí, para hacer una comparación. La fuerza del capital que la pone el patrón y la fuerza del trabajo que pone el trabajador, ¿sí? No hay una que prevalezca sobre la otra, ¿sí? Si el patrón tiene el capital pero no tiene los trabajadores, no puede hacer nada. Entonces, acá tenemos que sentarnos de igual a igual, ¿no es cierto?, patronal y trabajadores, a discutir las condiciones y Y recordemos que... las necesidades del trabajador. Nuestro patrón en el sector docente es el gobierno que está conducido por políticos. Por eso nosotros desde la CTA sostenemos que nuestra central y todas las instituciones sindicales deben ser autónomas de los partidos políticos. Te voy a leer una reflexión antes de ir a la música que surge un compañero de la CTA. La autonomía no nos impide apoyar a un gobierno, ser afiliado a un partido político o militar en él en forma individual, ¿no es cierto? Ser autónomo es asumir el desafío de construir desde nosotros una política que nos exprese, es hacernos cargo de nuestra historia y nuestro presente para poder construir nuestro futuro. La autonomía es de clase y significa que estamos convencidos de que el rol histórico de los trabajadores es forjar un tiempo distinto, una sociedad donde seamos dueños de nuestros esfuerzos y de nuestro trabajo, donde no exista el hambre, una sociedad de los trabajadores. Es, en definitiva, no aceptar que un gobierno o un partido político, y menos la patronal, nos diga qué hacer, qué apoyar o a dónde ir. Germán Abdala, fíjate vos, fue diputado de las listas del PJ, sin embargo, pasó a la historia por ser el diputado de ATE. De ATE primero y de la CTA después, ¿no es cierto? Ser autónomo no es hacer política, sino hacer política desde y para los trabajadores. Así que una linda reflexión por ahí para debatir inclusive. ¿Qué te parece, Ricardo, si escuchamos un poco de música en la mañana del domingo antes de ir al último bloque del 14 bis? Empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas, yo pateaba verano. Sin sol y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos sin nada de mapas ni de candado. Que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio. Fantasmas del recuerdo salen de noche a patotearte. Vos andas descalza y en puntas de pie. Arriba morocha, que nadie está muerto. Vamos a pulgarle a esta vida marreta. Sueños, avanti morocha. fácil perderse en las calles del miedo. No me sueltes la mano, mi amor. Mi casa es un desastre sin tu risa. No me dejaste ni las migas. A cara de perro estoy extrañando. Hasta los más mancos la siguen remando. No tires la toalla, hasta los más mancos. Arriba morocha, avanti morocha. Arriba morocha, último bloque del 14 bis, el programa de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Y comentábamos recién que estamos esperando que permanentemente el sindicato nuestro docente, UDPM, nos convoque para realizar estos debates y charlar estas cosas que por ahí tenemos que hablar por otros medios, como es este medio de la radio. Y la gente se comunica y debatimos a veces por otros medios. Un caso de esto es, por ejemplo, el Facebook, que últimamente se convirtió en una herramienta importante de comunicación, más allá de que no es la militancia completa. Siempre sostenemos la militancia, se da en la calle, en la escuela, en los lugares de trabajo, en la conversación con los compañeros de trabajo. Pero de todas maneras es válido. Por ejemplo, cuando publicamos esta noticia de que el gobernador admitió su error al favorecer a sus militantes renovadores con los débitos laborales, siempre, como es tan abierto nuestro Facebook, surge a algún compañero por ahí con otro pensamiento y se arma lindos debates. Por ejemplo, cuando compartimos esa noticia, un compañero aparentemente de la renovación dice, se sorprende, dice que ahora los maestros de la renovación son los únicos ñoquis y son los únicos que tenían débitos laborales. Los de la OPO, supongo que habrá querido decir oposición, no tenían ningún ñoqui. Jaja, no me hagan reír, hipócritas. Bueno, ahí se armó un poco una discusión, se plantearon un par de cuestiones, siempre con todo el respeto que se merece todos los compañeros que se comunican con nosotros. Y dice después, más adelante, obsecuentes o no al gobierno, también usaron los benditos débitos laborales, así que los convierte en ñoquis al igual que los del gobierno. Yo digo, oposición, nosotros consideramos que no somos oposición a ningún gobierno, nada más estamos a favor de nuestros compañeros de trabajo y de los derechos laborales que nos corresponden y nos vemos obligados a defender como representantes sindicales electos por nuestros compañeros. Y recordemos entonces la noticia que nos dio Inés Itzi este martes a las 18 horas en la Escuela 110. Todos quienes sean delegados escolares del sindicato UDPM están convocados a una reunión que, sin orden del día aparentemente, en la Escuela 110, ahí por Avenida Corrientes y Tucumán, donde seguramente va a ser, como nos tienen acostumbrado, una reunión de carácter informativo, donde no va a haber posibilidad por ahí de abrir mucho el debate, pero de todas maneras es bueno participar, estar presente, y después, cuando hay algo que informar a nuestros compañeros de trabajo, tenemos la noticia de primera mano. Ricardo. Bien. No, tuve una charla muy linda recién por teléfono con una compañera profesora de nivel medio de nombre Beatriz, que después de charlar un ratito se comprometió a ver si podíamos traerla al piso en algún momento, ¿no? Hacía referencia justamente a lo que estábamos charlando, a este tema de la autonomía, de que no hay que mezclar el tema de la política sindical con las políticas partidarias. Uh-huh. Pero básicamente lo que nos comentaba era que habría que hacer un refuerzo del recordatorio de lo que fue la lucha desde la creación de la CETERA en adelante, cómo se vino planteando con mucha fuerza las reivindicaciones de los compañeros, y que en el golpe del 76 fueron muchísimos en el país los docentes que fueron desaparecidos o muertos o torturados, ¿no? Este recordatorio muy especial para los compañeros que militaron en las distintas épocas, en las distintas provincias justamente, ¿no es cierto?, planteándose y plantándose ante el poder, ¿no? Con una actitud muy clara, y lo decía Beatriz con mucha fuerza, y tenía razón en ese sentido, la fuerza, es decir, la impronta de lucha que tenía la CETERA en aquel momento, ¿no? Uh-huh. Que tenía realmente pocos años de nacimiento, de su nacimiento, pero que venía planteando muy fuertemente las reivindicaciones de los compañeros. Bueno, de hecho nosotros tuvimos invitada en el piso a Mabel Marelli, que fue en su momento secretaria general del sindicato de EPM, sí, y que en pleno, ella nos contaba que en pleno proceso militar se plantó firmemente en la lucha por los derechos de los docentes y no claudicó en ese sentido, y tuvo por ahí la suerte de no ser perjudicada en alguna manera por claro, fíjate vos cómo se dan las posiciones, ¿no? Mabel venía, fue una de las fundadoras de la UDPM también. Uh-huh. Venía de una raigambre, o viene, porque todavía está la amiga, viene de una raigambre política radical. Sí. ¿No es cierto? Y con mucho acierto, Beatriz me comentaba y me hacía notar de que la mayoría de los compañeros que en aquel momento del 76 fueron torturados, presos, desaparecidos, provenían de otra raigambre política, que era la del Partido Justicialista, ¿no? Los peronistas, el partido que en ese momento se plantaba de una forma diferente, ¿no? Y esto nos da la pauta de que uno puede sostener ideas políticas en un ámbito o en otro, pero la lucha sindical es síndico-gremial y ahí se tiene que circunscribir, ¿no? Y lo que veníamos sosteniendo desde la central con el tema de la autonomía, ¿no? Ah, pero este es un tema para todo un programa, ¿cierto? Porque nosotros, celebramos cada vez que un compañero define participar en política, tanto en el partido que sea, comunista, radical, peronista, renovador inclusive, que participe, porque la participación en democracia es lo que fortalece la democracia. Con solamente criticar no alcanza. Además, los partidos políticos son entes de la Constitución, ¿no? Sí, están reconocidos por la Constitución como la base fundamental del sistema democrático. Uh-huh. Sí, si no tenemos partidos políticos, estamos mal. Bien, Ricardo, nos vemos, nos encontramos el próximo domingo a las 9 horas por FM Universidad en la hora del 14 bis, el programa de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Y la comprometemos a la compañera esta que llamó por teléfono a participar acá en el piso. ¿Dejó el teléfono? Vamos a ver cómo la contactamos. Por favor, si puede llamar ahora que salimos y nos ponemos de acuerdo. Muy bien, terminó el 14 bis, nos vemos el próximo domingo.